Tiempo ya para nuestro espacio dedicado al ámbito de la política local. Ya saben, les comentamos en el arranque de la mañana que hoy, dentro del turno de intervenciones en este apartado, llega el momento de intervenir para el Grupo Municipal Socialista, que va a estar representado por su delegada municipal de Hacienda, Personal, Participación Ciudadana y Calidad Administrativa, Trinidad Jaén, que ya nos acompaña aquí en los estudios de la radio. Trinidad, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos, y buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Vamos a quedarnos durante la próxima media hora con, ya saben, los temas que cada formación política elige abordar, en este caso y relacionado completamente con lo que son las delegaciones, responsabilidad de Trinidad. Se va a referir a un tema más que de actualidad. Se abordaba además en el último pleno municipal esta cuestión. Estamos hablando de lo que son los planes de empleo de la Junta de Andalucía, el plan de inclusión también, en diversas iniciativas en colaboración con otras administraciones que van a suponer la creación de empleo y también de formación para un buen número de ubriqueños. Y se da la circunstancia, Trinidad, de que ya se están realizando las primeras contrataciones, por ejemplo, a través del de lo que es el plan de empleo de la Junta de Andalucía, ¿no? Exacto, Juan Carlos. Estoy muy contenta de poder dar esta información, porque fueron unos planes que nuestro equipo de gobierno trabajó bastante. Estos son unos planes que nosotros solicitamos, el plazo terminaba en marzo del año pasado. Entonces nosotros vimos las carencias que detectábamos en el ayuntamiento y carencias que nos trasladaban los distintos colectivos y los distintos órganos de participación. Y eran carencias que nosotros como ayuntamiento no podíamos acometer, pues por falta de ingresos. Nosotros tenemos un presupuesto que es el que es, y todos nos trasladan y todos entendemos que hay muchas necesidades, pero que no, lamentablemente no podemos cubrir con fondos municipales. Entonces, tanto los órganos de participación como nosotros los miembros del equipo de gobierno, pues detectamos una serie de necesidades y creamos unos proyectos que son proyectos reales y proyectos que intentan atender en todo momento a las necesidades que hay en nuestro municipio. Estos son unos planes de empleo que es a través del marco del programa operativo del Fondo Social Europeo 2014-2020 y es lo que coloquialmente se conoce como el emplea joven para todos aquellos trabajadores y trabajadoras menores de 30 años y el emplea 30 más, que son para trabajadores y trabajadoras de mayores de 30 años. Para poder acceder a los planes de empleo de la Junta de Andalucía había dos requisitos, dependiendo del rango de edad. Para los menores de 30 años, no solo era necesario que estuviese inscrito en el SAE, sino además tenía que estar inscrito en el Plan de Garantía Juvenil. Nosotros nos reunimos con el director de la oficina del SAE aquí en Ubrique y detectamos que había unos 200 jóvenes menores de 30 años inscritos en el SAE, pero que no estaban inscritos en el Plan de Garantía Juvenil. ¿Qué ocurre? Que no iban a poder ser beneficiarios de este plan y ni tan siquiera iban a poder tener la entrevista de trabajo. Entonces, en colaboración con el SAE, nosotros enviamos las cartas a estos 200 jóvenes que no estaban inscritos para darle la información necesaria que se inscribieran en el registro de garantía juvenil y que así pudieran por lo menos tener la posibilidad de que el SAE lo llamara. Yo siempre lo digo, estar inscrito no significa que te vayan a llamar, pero si no estás inscrito, no te van a llamar. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los requisitos para los menores de 30 y para los mayores de 30 años, el único requisito era que estuviera inscrito en el SAE. En ambos casos, no se contemplaba la mejora de empleo. Se contemplaba únicamente personas desempleadas. ¿De acuerdo? Estos planes de empleo lo que van destinados son a personas desempleadas. Lo que se trata en estos programas, la diferencia que hemos establecido nuestro equipo de gobierno para poder dar un mejor uso a estos programas que nos vienen, para los menores de 30 años entendemos que lo importante es darle a las personas que van a trabajar en estos planes, darle la primera oportunidad laboral atendiendo, además, a una formación académica. Porque ya sabemos que hoy en día hay muchos jóvenes que terminan sus estudios y que nadie les da una primera oportunidad en trabajar de lo que han estudiado porque les piden una experiencia previa. Entonces, la mayoría de los planes del empleo joven, lo que hemos requerido son personal con formación académica. Aunque hay alguno también que no necesita una profesión académica, como algún peón, algún pintor, también van incluidos en estos planes. Pero digo, el grueso de trabajo en el empleo joven para personas con formación académica. Sin embargo, en el 30 plus hemos intentado que la mayoría de trabajos sean para personas que tienen una profesión. Hay alguno que otro en el que sí se pide específicamente una formación académica y lo hemos puesto como mayores de 30 porque para ese proyecto en concreto sí necesitamos que la persona tenga una experiencia. Pero para que nos hagamos más o menos una idea, los menores de 30, formación académica mayoritariamente, los mayores de 30 simplemente experiencia profesional. Bueno, pues eso para distinguir, como decimos, ambos programas. En total, bueno, estamos hablando de 26 proyectos, si no me equivoco. Y bueno, hay que decir que desde las jornadas desde ayer lunes, ya han comenzado las contrataciones, ¿no? Exacto. Mira, en el empleo joven van a estar contratados en total 39 trabajadores. Ayer entraron 27. Y en el Emplea 30 Plus son 33 trabajadores y ayer entraron 6. Estos proyectos van a cargo de un tutor, que es una de las novedades que tiene este programa con respecto a otros años, en el que la Junta intenta garantizar por todos los medios, y entendemos que es lo más justo, que las personas que son contratadas realicen las funciones para las que han sido contratadas. Es una subvención, es una apuesta fuerte por parte de la Junta de Andalucía. Nosotros como equipo de gobierno entendíamos que esta oportunidad teníamos que aprovecharla al máximo, intentar hacer proyectos que fueran viables, proyectos reales, y que el resultado de este proyecto después para nuestro ayuntamiento, para nuestro municipio, revirtiera en una necesidad cubierta. Algo que antes no podíamos hacerlo por falta de recursos y que ahora sí podemos. La subvención que recibimos como ayuntamiento en total es de 602.300 euros, para el emplea joven son 330.600 y para el 30 plus son 271.700 euros. La contratación era otra parte en la que difería de un plan a otro. Por ejemplo, en el caso del emplea joven se decía en la normativa que tenían que ser contratos de 6 meses de trabajo. Sin embargo, en el 30 Plus permitía la contratación de 3 meses a 6 meses. Nosotros entendimos, a la hora de elaborar los proyectos, que lo importante era que se hiciera pues con una profesionalidad, y entendíamos que tenían que estar los 6 meses de contrato. Es decir, toda la persona que entra a trabajar por estos planes de empleo de la Junta de Andalucía son por 6 meses, a jornada completa. Hay que señalar, por tanto, que hay, no sé, al menos 3 objetivos, hay un triple objetivo o muchos más dentro de este programa, en el sentido de que no solo es la creación de puestos de trabajo durante unos meses determinados, sino que además se le está dando un empujoncito a partir de ahí para que esos jóvenes pues empiecen con un currículum, una experiencia laboral. Y además de todo ello, el objetivo, por supuesto, que eso beneficie, repercuta cada uno de esos proyectos en el municipio, ¿no? Eso es, Juan Carlos. Nosotros no vemos, por ejemplo, cuando hay gente que se refiere a planes de empleo como cursos, nosotros queremos dejar claro que no son cursos. De hecho, ayer la alcaldesa hizo una recepción de todos los trabajadores y trabajadoras que se habían incorporado y nosotros le transmitimos la ilusión que podían tener ellos, que era compartida por nuestro equipo de gobierno, porque nosotros necesitábamos profesionales y queríamos que ellos se sientan identificados como profesionales, que van a estar en el ayuntamiento para trabajar de lo que realmente se les ha contratado, de lo que realmente han estudiado. Ayer, por tanto, 33 personas que ya comenzaron a trabajar a través de estas contrataciones. Esto va a ser una primera fase, puesto que todavía en adelante, hasta el total de personas empleadas, como decimos, de beneficiarios, van a ir poco a poco, o no sé si en una segunda fase ya completamente contratándose. Está bien la pregunta, Juan Carlos. Las personas que han entrado, en total van a entrar 72 personas en estos planes de empleo. Tenemos un periodo de ejecución de 18 meses y se pueden ir accediendo de manera escalonada. O sea que, por tanto, bueno, se intenta que no se acumulen proyectos en las mismas fechas, y por cierto, además, que también hay un factor meteorológico que se comentaba en el pleno, ¿no? El hecho de que hay que esperar un poco más de tiempo para que, además, pasen los meses de lluvia y las obras se puedan ejecutar sin ese problema, imagino. Eso es, Juan Carlos. El factor lluvia es importante, y más cuando la mayoría de los trabajadores que faltan por incorporarse son en tema de obra y son en las calles. Aprovechando tanto estos planes de empleo, el Emplea Joven, sobre todo el 30 Plus, y los planes de inclusión, nuestro equipo de gobierno va a poder acometer nuestro proyecto del plan de eliminación de barreras. Para nosotros es un proyecto ambicioso. ¿Por qué? Porque nos encantaría poder eliminar todas las barreras arquitectónicas que hay en nuestra localidad. Pero, como he dicho, contamos con el presupuesto que contamos, y estos planes nos van a permitir eliminar el mayor número de barreras arquitectónicas posible, siempre y cuando se trate de obras menores. Por ejemplo, pues un desnivel que haya en una acera, o una señal de tráfico que esté colocada en un determinado sitio que impida el paso, por ejemplo, de una silla para una persona con discapacidad. Entonces, se está trabajando en colaboración con Discovery para poder detectar, enumerar y valorar todos aquellos elementos que pueden formar una barrera para una persona con movilidad reducida y que se tiene que mover, por ejemplo, con una silla de ruedas. Entonces, la idea es que una vez que tengamos pues un listado ordenado, poder trabajar de forma coordinada para eliminar el mayor número de barreras con el presupuesto que tenemos. Y te digo que agradecer que vamos a contar con el apoyo de Discovery para poder hacer este trabajo y que sea lo más efectivo posible. Este va a ser uno de los proyectos. Hemos dicho que hay un total de 26 entre ambos planes de empleo. ¿Y serían cuáles? Si te parece, podemos decir al menos, aunque sea la denominación, ¿no? Será complicado entrar en cada uno de ellos. En total son 27, Juan Carlos. Y mira, los menores de 30 años, para la emplea joven, son 17, y te los paso a enumerar, ¿vale? Actualización del inventario de bienes, señalización e imagen turística, plan municipal de viviendas, mejora de la salud física y psíquica, mejora de los servicios sociales, animación comunitaria, dinamización juvenil, mecanización de datos de expedientes de actividades, mejora de salud social para mayores, mantenimiento de la red informática municipal, una web de turismo, inventario de almacenes municipales, banco de memorias valoradas, mejora y mantenimiento de la red vial, traducción de recursos turísticos, mantenimiento de zonas verdes y el último, limpieza y mejora de instalaciones municipales. En el Emplea 30 Plus son 10 proyectos los que hay y son los siguientes: integración sociolaboral de personas con dificultades de acceso al empleo, auditoría informática, diseño, programación y acondicionamiento de zonas públicas agrícolas, estudio y divulgación del patrimonio histórico-cultural, plan de emergencia y seguridad municipal, mejora de la infraestructura de la electricidad, embellecimiento y mejoras urbanas, mejora de condiciones del yacimiento Guri, trabajo extraordinario de limpieza y alfabetización digital de mayores. Enumerando estos proyectos, Juan Carlos, lo vuelvo a repetir, son proyectos que en algunos casos nuestro equipo de gobierno, cuando entra en el ayuntamiento, pues detecta una serie de necesidades que no están cubiertas, pero otros muchos son aportaciones de los colectivos en los distintos órganos de participación, como por ejemplo uno es el Consejo de Barrio, en el que los colectivos y las asociaciones nos trasladan cuáles son pues las mejoras que ellos entienden que hay que hacer, y ese banco es el que a nosotros nos ha aportado, es un banco de ideas para nosotros extraordinario, para poder pedir programas reales y que satisfagan y cumplan necesidades que hay en nuestro municipio. Pues programas de empleo que la persona que nos esté escuchando pensará, han entrado 33 personas ayer a trabajar, todavía el resto de personas que quedan por empezar a trabajar no han sido seleccionadas o están en el proceso? ¿En qué punto nos encontramos? Todas las personas ya están seleccionadas, Juan Carlos. Eso fue, y ahora quiero comentar también cómo se hace la, cómo han entrado estas personas a trabajar para evitar ningún tipo de duda. Intentamos dejarlo lo más claro posible. Cuando nosotros hacemos los proyectos, tenemos que enviar, nosotros lo, hay que dejar claro también el paso del tiempo, porque esto, los proyectos, la fecha límite que teníamos para presentarlo era el 11 de marzo del año pasado. Nosotros contábamos que esto iba ahí con una diligencia, que iba a ir tomando más rápido, Juan Carlos, y no ha sido tan rápido como nos hubiera gustado a todos. ¿Qué ocurre? Que cuando te dicen que sí, que están los proyectos concedidos, el ayuntamiento no puede empezar a maniobrar hasta que no tiene el dinero. Es decir, nosotros no tenemos dinero suficiente en las arcas municipales para contratar a 72 personas y pagarlos de nuestros fondos. Entonces, hasta que no vamos teniendo dinero para poder contratar a la gente, pues no hemos podido trabajar. ¿Qué ocurre? Una vez que ya tenemos los medios, se solicitan los proyectos. ¿Cómo? Pues se echa oferta al SAE, al Servicio Andaluz de Empleo. Desde la oficina del SAE de Ubrique nos mandan a 3 candidatos por puesto. ¿De acuerdo? Y como son todas las ofertas del SAE, las entrevistas de trabajo las hacen los técnicos municipales. No hay ningún político en las entrevistas. Es decir, los técnicos de los candidatos que manda el SAE eligen a quien entienden que tiene un perfil más idóneo para desempeñar la función para la que esa persona va a ser contratada. Digo esto del SAE, Juan Carlos, porque la persona que el ciudadano de a pie puede ver peones trabajando en estas obras, puede ver oficiales trabajando en estas obras y son contratados por el SAE. Estos oficiales y estos peones, los oficiales no van por la bolsa de trabajo, pero los peones y los pintores, en este caso concreto, tampoco van a ir por la bolsa de trabajo. Es decir, La bolsa de trabajo municipal, que tiene una serie de categorías, entre ellas peones, pero no tiene nada que ver con este programa que es del SAE. Voy a ser muy, muy práctica. A nosotros como ayuntamiento, la administración nos da un dinero. En este caso, la Junta de Andalucía nos da un dinero. Nos da más de 600.000 euros para contrataciones. Y nos dice, este es el dinero, ustedes trabajáis, nos decís qué proyectos queréis, pero la forma de entrar a trabajar de estas personas la estipulo yo como administración. Y estas personas van a entrar todas, independientemente de la categoría, a través del SAE. Es decir, todo lo que ustedes necesitéis, incluyendo peones y pintores, no podéis tirar de vuestra bolsa de trabajo. Tenéis que tirar de ofertas al SAE. ¿De acuerdo? Para mí es muy importante decirlo, porque va a ocurrir lo mismo con los planes de inclusión. Las personas que estén trabajando en obra en esos planes de inclusión tampoco van a entrar por la bolsa. ¿Por qué? Porque cuando la administración te da el dinero para trabajo, te dice además cómo es la forma de entrar a trabajar de las personas que van a ser beneficiarias de esos planes. Pues si te parece, Trini, vamos de hecho, ¿no? Conectamos con lo que es el programa extraordinario de ayuda a la contratación o plan de inclusión. Para la contratación además está enfocado, ¿no? Para unos requisitos, para un sector de la población muy determinado y por tanto ya vienen especificadas esa serie de estipulaciones, de requisitos necesarios, ¿no? Eso es, Juan Carlos. Este programa extraordinario de ayuda a la contratación es lo que nosotros conocemos coloquialmente como plan de inclusión o más coloquialmente todavía el programa de los 3 meses. ¿Por qué? Porque son 3 meses de trabajo, las personas beneficiarias van a estar contratadas durante 3 meses. Es un programa que atiende a medidas extraordinarias y urgentes de la inclusión social a través del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía, de la Junta de Andalucía, y nos conceden a Ubrique una cuantía de 92.094 euros. Los criterios, como he dicho antes, cuando una administración te da un importe para trabajo, te dice además cómo tienes que utilizarlo. Te da las pautas, tú tienes que seguir exactamente las normas que te da la administración. Y en este caso concreto, va destinado con prioridad personas con violencia machista. Esas son las primeras personas que tienen prioridad. Una vez que se acaban el número de solicitudes que atienden a este criterio, el segundo criterio que se tiene en cuenta es las personas que tienen discapacidad bien la persona que solicita o bien si hay discapacidad en la unidad familiar. En este plan de inclusión el número de contrato era de 29, no, era no, es de 29, y entre todas las solicitudes que han hecho llegar al ayuntamiento, con estos dos primeros criterios se han cumplido las 29 plazas. De eso se encarga en los servicios jurídicos y concretamente el secretario de asegurarse de que todas y cada una de las personas beneficiarias de este plan cumplen todos los criterios establecidos por la administración que te lo subvenciona. ¿Contrataciones qué y proyectos que aquí irían destinados? En este caso, todo va tanto a obras municipales, como jardinería. Por eso es lo que comentaba, que los planes de empleo en el del 30 más y del emplea joven que faltan por entrar son mayoritariamente los destinados también a obras municipales, porque para nosotros, Juan Carlos, es muy importante coordinar los planes de empleo. A nosotros no nos sirve de nada, yo creo que nuestros oyentes estarán totalmente de acuerdo, en meter a todo el mundo del tirón y venga, ya está la gente trabajando, pero ahí no hay nadie que pueda coordinarlo. Yo creo que es mucho más efectivo esperarnos, ve exactamente cómo coordinar los dos planes, porque vamos en tiempo de poder hacerlo, de forma que el trabajo que se haga pues sea de una mayor calidad que si se hace de otra forma. Pero de todas formas, la entrada a trabajar de los planes de inclusión es inminente. No sé decirte exactamente si en estas mismas semanas, Juan Carlos, o la semana que viene. Ya, por tanto, en este caso también concreto, las personas han sido seleccionadas, están informadas de ello y solo falta que comiencen a trabajar ya. Exacto. La forma de seleccionar a los beneficiarios de este plan es totalmente diferente a la de los planes del Emplea Joven, el 30 más, porque aquí los interesados tenían que rellenar una solicitud en servicios sociales con una documentación que se les requería, y después el secretario del ayuntamiento se encargaba de comprobar cada una de las solicitudes y de elaborar la lista. La lista se publicó el 16 de enero, se publicó un listado provisional con las 29 personas seleccionadas y con 30 personas en reserva. Hubo un periodo de alegaciones de 5 días hábiles en los que se presentaron, creo recordar que eran 7 u 8 alegaciones, y que según me comentó el secretario, pues ninguna habían sido resueltas positivamente, porque ninguno de las reclamaciones tenía, por suerte para ellos, ni violencia machista ni tenía discapacidad. Ya te digo que son unos planes que están orientados a unos colectivos con unas dificultades especialmente duras, y es lo que hay gente que dice que los criterios tienen que venir de otra forma. Mira, yo ahí no voy a entrar. Yo te digo que todo lo que venga de trabajo a nuestro municipio, nosotros lo recibimos con los brazos abiertos. Que los criterios, hay personas que piensan que se pueden establecer de otra forma, pues a lo mejor. Pero quiero dejar claro que nosotros, como ayuntamiento, no establecemos esos criterios. Esos criterios nos vienen impuestos a cada uno de los municipios que vamos a ser beneficiarios de esos planes. Pues eso en relación al plan de inclusión. Y habría, por otra parte, otra cuestión novedosa que apuntar en el tema de formación y empleo, relacionado con los talleres de empleo, si no me equivoco, con una reunión con ese objetivo que tenía lugar semanas atrás, ¿no? Exacto. Antes de nada, voy a repetir, sé que me puedo repetir, pero no quiero dejarlo pasar. Las personas beneficiarias de los planes de inclusión tampoco van por la bolsa, ¿de acuerdo? Van a través de una selección con unas solicitudes que ya lo hicieron también en su día. Y en relación a las escuelas talleres, a los talleres de empleo, pues como bien has dicho, el 24 de enero tuvimos una reunión informativa en la delegación de gobierno y nos dijeron las diferencias que había con los planes anteriores. Perdón, con los talleres de empleo y las escuelas talleres anteriores. El año pasado solicitamos en enero escuelas talleres y casas de empleo con un 98% de probabilidades que no nos las concedieran. Entre otras cosas, porque mientras el gobierno central no se pusiera de acuerdo, pues no, el movimiento estaba bastante, bastante parado. Este año, sin embargo, la cosa parece que va de otra forma, porque el año pasado teníamos hasta enero nada más. Este año el plazo se ha ampliado hasta el 30 de abril, el plazo de solicitudes. Los proyectos son a través de concurrencia competitiva. Exigen además la homologación de las aulas. Nosotros tenemos el aula desde la que se impartiría, está homologada también. y exigen además que los talleres que se pidan tengan certificación de profesionalidad. Nosotros los que vamos a pedir este año todavía no lo tenemos exactamente definido, pero todos los que estamos barajando cumplen con la certificación de profesionalidad. Y entre otras, te dan más o menos orientación sobre qué talleres no tienes que pedir porque no te los van a conceder y son todos los relacionados con albañilería. ¿Por qué? Pues porque ya la Junta de Andalucía te está concediendo otros planes. Te está concediendo planes de empleo en los que sí se contemplan proyectos de albañilería. En este caso son formación y práctica. Nosotros lo estamos enfocando sobre todo al tema de turismo, al tema de las nuevas tecnologías, y estamos viendo también si hay posibilidad de introducir uno que sea con temas deportivos. ¿Qué es lo que ocurre? Que estuvimos hablando con el delegado de gobierno y la pregunta fue, ¿podemos pedir de todo? ¿Cuánto nos vaya a conceder? Esa fue la pregunta reina de la reunión. Entonces nos dicen que pidamos con cabeza, que pidamos proyectos que sean de verdad susceptibles de que sean concedidos, pero que el reparto va a ser, independientemente de lo que pidamos, nos van a conceder o una escuela-taller o un taller de empleo. No, aunque nosotros vamos a pedir, aunque pidamos de los dos, solo concederían uno en el caso de que lo concedan. Nosotros entendemos que Ubrique, los proyectos que estamos barajando, son proyectos que tienen muchas posibilidades de que vengan a nuestra localidad. Animo también a decir que las personas que estén interesadas no se tienen que apuntar en ningún sitio. Esto vendrá también a través del SAE. Pero que sí es importante que vayan al servicio de Andalucía Orienta, porque es una de las condiciones que se tienen en cuenta a la hora de que cuando manden a personal para la selección de estos talleres de empleo, de estas escuelas taller. Es necesario. ¿El estar en el Andalucía Orienta te garantiza que te vayan a llamar? No. Si no estás apuntado te van a llamar, tampoco. Es decir, es condición necesaria, pero no suficiente. No pensemos que por estar en Andalucía Oriental nos van a llamar, pero si no estamos apuntados, de verdad que no llaman. Así que, por tanto, son recomendaciones a tener en cuenta para futuros planes de empleo, en este caso sobre el taller de empleo o, pues escuela-taller, ya informaremos, estaremos atentos, esperando que se pueda conceder alguna. Y lo que sí que hemos comentado durante este espacio, desde el principio, se ha referido a Trinidad, pues en torno al centenar de personas que a través del plan, los planes de empleo de la Junta y el plan de inclusión, por tanto, en estos días y progresivamente también, como hemos dicho, en próximas semanas, se van a ir incorporando, ¿verdad? Exacto. Aparte, yo como concejala de personal iré informando de manera puntual aquí en la radio para que las personas que nos escuchan pues tengan información de primera mano de cómo se van desarrollando los planes. Lo que sí aprovecho a decir también es que estos son unos primeros planes que nosotros estamos trabajando, pero nosotros no paramos, es decir, no nos conformamos con esto y seguimos trabajando con más. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos que ideas de tanto de asociaciones como colectivos que nos hagan llegar pues todo lo que detecten, Juan Carlos. Tenemos, ya te digo, tenemos un órgano de participación como es el Consejo de Barrio, en el que nosotros agradecemos todas las aportaciones que nuestros vecinos nos hagan. Siempre hemos dicho que las asociaciones de vecinos son las que tienen el problema en primera mano y son los que mejor te lo pueden hacer llegar. Así como los distintos colectivos, como en este caso, que Discovery, que para nosotros va a ser una fuente inestimable de ayuda a la hora de poder pues solucionarlo a lo que lleguemos con estos planes. Pues hoy, por tanto, el ámbito formativo y laboral, dentro de lo que son las responsabilidades, además de la delegada municipal de Hacienda, Personal, Participación Ciudadana y Calidad Administrativa, Trinidad Jaén, en representación del Grupo Municipal Socialista, ha sido el foco de atención en este espacio de política. Trini, no sé si hay algo más que apuntar. Bueno, sí, Juan Carlos, para terminar, lo único que quería decir es que, a diferencia de lo que puedan decir otros grupos políticos, el equipo de gobierno sí cree en la participación ciudadana y sí apuesta por la participación ciudadana. Y estos planes de empleo han sido en gran parte con ideas que nos han aportado en los distintos órganos sectoriales, como he comentado antes, en el Consejo de Barrio. Y como no es nuestro objetivo, el terminar con estos planes de empleo, y se acabó. Si nosotros seguimos trabajando para que lleguen a nuestra localidad el máximo número de proyectos posible, seguimos animando a todos los colectivos y a todas las asociaciones que nos hagan llegar ideas, como están haciendo hasta ahora, que en la medida de nuestras posibilidades, pues las llevaremos a cabo. Y nada más. Muchas gracias y buenos días, buenas tardes para todos.